Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 12, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, en adelante. Marcos 12, capítulo 12, versículo 28 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, te agradecemos, Señor, por darnos el privilegio de estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de los hermanos, gracias por los hermanos y las hermanas que están presentes en este día, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por todo y encomendamos en tus manos este momento de nuestra vida, de nuestro corazón, este lugar, Señor, que tú puedas tomar control, dominio, Señor, sobre todas las cosas, sobre toda persona y sobre todo poder, Señor. Que podamos disfrutar de tu palabra en esta mañana, entender, comprender y ser edificados a través de tu mensaje, de tu palabra, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, entregamos en tus manos este momento. Ayúdanos a entender, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a trazar bien tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a hablar un poco hoy acerca de algo que se habla mucho hoy en día. Yo sé que ustedes, al decirles esta frase, esta palabra, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de la sana doctrina. Sana doctrina. Y vamos a ver realmente qué es la sana doctrina y qué no es la sana doctrina. La sana doctrina significa limpia enseñanza. O sea que enseñanza transparente, enseñanza sana, enseñanza que no va a crear confusión ni maldad en una persona. Esa es la sana doctrina. Pero lastimosamente, hermanos, en estos últimos tiempos se ha tergiversado tanto el tema de la sana doctrina. En el nombre de la sana doctrina se predica la doctrina de la discordia, uno, la doctrina del desprecio, la doctrina de la insensibilidad. Entonces, en el nombre de la sana doctrina, hoy, ahora, muchas, lastimosamente tengo que mencionar, iglesias están odiándose en el nombre de la sana doctrina. Hermanos están odiándose, diciendo que cree el mismo Dios, no pueden ni mirarse uno al otro en el nombre de la sana doctrina. La gente cree que lo que nosotros conocemos más o menos, cómo se maneja la cuestión de sana doctrina, creen que sana doctrina significa saber mucho de la Biblia, irse cada domingo a la iglesia, sentarse a cantar himnos, y después tener una cara larga, no reírse, no llorar, y después de escuchar todo el mensaje, se van a tu casa sin hablar con nadie para evitar chismes, y ya se van a tu casa, ese es sana doctrina, sana doctrina bíblica. Y muchos dicen, nosotros somos de la sana doctrina. Son del castigo mañana a pisar otra iglesia igual. Eso no es sana doctrina. O sea, vamos a mirar un poco qué dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cuál es la doctrina que Cristo enseña que quiere que sus hijos tengan esa doctrina, esa enseñanza? Y le preguntaron y le dijeron, ¿verdad?, que cuál es el mandamiento más grande. Jesús le respondió, versículo 29, el primer mandamiento de todas es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como, ¿por qué dice semejante? Pues cuando uno ama a Dios, realmente ama a Dios, automáticamente va a amar a su semejante. No importa si es hermano o no es hermano. El ser humano o un cristiano no tiene ninguna razón para odiar ni despreciar a nadie. No tiene razón, no hay razón. Muchos dirán, sí, pero usted no le conoce a Julián. No hay razón, no hay excusa. La Biblia ni el Señor Jesucristo no nos dice, ama a quien que te ama. Amar a nuestros enemigos. Enemigos cuando se hayan de él. Pero eso es imposible. Por supuesto que es imposible. Nosotros necesitamos del Señor. Entonces, en el nombre de la sana doctrina, se crea una discordia ahora, hoy en día. Se crea un tumulto. Oye, yo discutí la amistad. Te amo, iglesia, y te da tal cosa. Iglesia, ahí en Jesús y otras cosas. Amo, esta iglesia, donde hay mapas y tal cosa. Entonces, el coche y me coso, yo tapo a Pablo Azul, y hay Pablo Azul, a cualquier hora no lo está. Oye, hoy hay vaya, está a mi padre. Vaya, yo me iglesia, ve, hay que hay vaya, yo me. ¿Por qué pasa eso? En el nombre de la tarde. No, pues si no negociamos ahí la vida, porque está en la sana doctrina. Jamás no la ve. Jamás no ve, malo también año. Yo no quiero llegar a... Entonces se crea una discordia. Se crea también desprecio. ¿Eso es sana doctrina? En el nombre de la sana doctrina, ustedes no tienen que hablar, hermanos, tengan cuidado para recibirle en su casa a alguien de otra iglesia, tengan cuidado de hablar con él, porque ese tiene una enseñanza mala y ya mete algo en la cabeza y te va a sacar del camino, te va a sacar de la sana doctrina. Entonces, ¿qué? Está despreciando a un hermano por quien Cristo murió. Vean, yo tengo al Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo me va a dar una convicción. Por supuesto que el Espíritu Santo me va a cuidar. Con eso me voy a decir, hasta cuando poner a los bolsillos, ni su puta luz, ¿no? Y cuando yo voy a poner a los bolsillos, ni su puta luz, ¿no? Pero a veces, o tocar la oportunidad que nos encontramos por ahí, no podemos ir, vamos a salir de agua. Ay, mañana yo voy a poner a ver qué clase de cristianismo acá uno está. Añándole de cristiano, supuestamente que andan de calidad, andan de bueno, andan humilde, a la orgullo de alguien, y la supuestamente sana doctrina, se cree mejor que otro. Sabe mucho de lo que dicen ahora que son sana doctrina, o critican de él. Sabe mucho, se esconden ahí, ellos no saben nada. ¿Quién dice que en lo donde está la vida que para ser un buen cristiano tiene que saber mucho? No. La Biblia dice, nos enseña a nosotros, que tenemos que vivir mucho de lo poco que podemos saber. Hay muchas personas que saben mucho de la Biblia, pero viven poco de lo mucho que saben. Y acá ya está la lengua, y ya se entiende. Y no solamente es un juego de palabras, tiene crucificado. Y nosotros no somos de eso. Que quede bien claro, que nosotros no somos de la doctrina del desprecio. Que estamos batallando para estar en la sana, para dar una buena enseñanza a los hermanos, que de aquí salgan personas humildes, sencillos, cristianos, puros, en todo lugar. Que haya corazones cambiados, que haya pensamientos cambiados, que haya amor entre nosotros, que salga el cristiano que ame a su prójimo, que ame a su hermano, que ame a sus padres, a sus hijos. Esa es la misión de la iglesia bíblica a vida en Jesús, el kilómetro 20. No se equivoquen, hermano. También está la doctrina de la insensibilidad en el nombre de la sana doctrina. Hermanos que eran hermanos tiernos cuando recibieron a Cristo, estaban tan enamorados de Dios que cuando oraba, lloraba y lagrimeaba y decía: Señor, te amo, Jesús. Hoy en día, en el nombre de la sana doctrina, se han endurecido esos corazones diciéndole: no llores, eso es emocional. Porque nosotros somos de la sana doctrina, no lloramos. Cuando Cristo dijo, cuando Cristo lloró en la tumba de Lázaro, cuando Cristo dijo: llorar por lo que llora. Pero en el nombre de la sana doctrina: no, hermano, niña, Messi, esquinita, no, mami, tranquilo. No, eso es emocional, hay que tener cuidado. Gracias a Dios, por lo menos, que hay todavía hermano que puede emocionarse, que es sensible todavía. Gracias a Dios que todavía hay hermanos que pueden estar conmovidos por algo. Porque hay tantos hermanos en el nombre de la sana doctrina que su corazón se ha volvido, se está endureciendo más que una piedra, que ya no le conmueve ni la misma muerte de su madre. En el nombre de la sana doctrina. Eso es sana doctrina. Sana doctrina es pelearse y odiarse y rabiarse contra alguien. ¿Qué clase de sana doctrina? Por supuesto que cuando comemos algo sano, nuestro cuerpo va a estar sano. Entonces, se nota que esa supuesta sana doctrina, entre comillas, no es sano. Porque están haciendo más hijo del diablo a la gente que hijo de Dios. Porque los hijos de Dios se aman, se respetan, se aguantan, se aceptan, así como son. Entonces, Cristo dijo a los fariseos, a lo que le preguntaron, ¿verdad? Le dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. No hay otro mandamiento. Yo estuve en un funeral hace algunos años. Se casó una hermana nuestra de una iglesia. Y pasado un mes de casado, hoy atropellaron a la hermana, tenía 20 años, su marido. Un mes o menos de jueves, teníamos dos años, y yo le decía: vaya, escuché, y la palomita, y le decía: y yo digo, bueno, con el auto chocado, la caja, un mango, y la hermana fue peteo, un mes. Me da la hermana que alguno le conoce, no voy a decir su nombre. Y a mí me avisaron por teléfono, ¿sabes, hermano? Que murió el hermano fulano, le atropelló, tal cosa, bueno. Y me invitaron para ir al funeral. Y me fui en el cementerio, me fui a esperar. Me conmovía tanto porque yo lo conocía a este hermanito joven, que amaba tanto al Señor y quería lo mejor. Era un joven activo en la iglesia. Y yo me fui, estaba viniendo ahí. ¿Sabes? Después me aparté ahí, estaba llorando solo. Se fue el líder de joven de esta iglesia y me dijo: hermano, hay que disimular un poco. ¿Vale la disimulada? No hay que disimular, no hay que mostrar demasiado que está emocionado, que está llorando. Porque supuestamente que nosotros no lloramos por los muertos porque sabemos que va en el cielo. Entonces cuando alguien muere, gloria a Dios, ya se fue el hermano. Pero ya me dan, supuestamente. Allá. Cuando Cristo Jesús lloró en la tumba de Lázaro, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de la sana doctrina, entre comillas, dicen que no hay que llorar por los muertos. a un pariente, se va, ¿verdad? Por supuesto que somos seres humanos, tenemos emoción, tenemos sentimiento. Gracias a Dios, por lo menos el capítulo ni a mí, gracias a Dios que podemos todavía ser conmovidos por algo. Porque hoy en día eso es lo que reina. Y pones a tampar a la gente. Vos te vas a la calle, nadie le importa nada. A la gente le ocho, ya se del camión, ojalá el camión, mañana se va. Ojalá, ni le viene ni le va. Yo solo ver, con la gracia de Dios, ando mucho por la ruta, y con la gracia de Dios nunca no me pasó nada. Y solo ver accidente. Una vez enfrente de mí, ahí le pintaron a un pita ahí, por lo menos de 10 años, ojalá, y ahí de camioneta, hoy. Yo no podía irme más de ahí, no podía ir a la dieta. Y la gente hoy en día perdió la sensibilidad. La insensible de la gente. Por eso no se pueden perdonar. Por eso no se pueden amar. Por eso no le importa un comino. Son egoístas, egocéntricos. Y la eso que ocurre, eso en el mundo, nosotros como cristianos entendemos. Pero que ocurre en una iglesia, eso no entendemos y no podemos entender. Ni tampoco vamos a aceptar. Que en la iglesia seamos tan duros. Que en la iglesia, en el nombre de la sana doctrina, seamos tan sensibles. No hay un castigo ahí de la vez. Sin embargo, ahí Jesucristo y ella, que el mayor de los mandamientos es amar a tu prójimo, como así. De ella hay tu falsa, hay tu pendeja. Entonces, cuando nuestro Cristo dijo, amemos a nuestros enemigos y oremos por lo que nos persigue y nos sustan. Vamos a leer un poco de Mateo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 44 al 48. Dice así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os castigan. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. La sana doctrina, hermanos, ya es la vuelta, ya no es irse a la iglesia y sentarse. Y es joda pufú, no. A época, no, hermano, y es pequeño, de sana doctrina. A mí es por pecé, hermano, cuando en la Biblia dice aplaudir. Si alguien quiere por ahí, algo. Por ahí por donde anda, su casa, está bañándose y quiere glorificar y siente la presencia del Señor ahí en la lucha y quiere gloria a Dios, aleluya, hasta de aplaudir, yo voy a seguir con su adoración, tu alabanza. Esto es bíblico. Yo no digo que desde hoy vamos a empezar a aplaudir. Yo no estoy diciendo que sí o sí tiene que hacer o que no se haga. No. O porque uno dice, aleluya, gloria a Dios. Ese hermano es pentecostal. ¿Y acaso que los pentecostales tienen derecho reservado de que solamente ellos pueden decir aleluya, gloria a Dios? No puede, no hay. Levantar la mano caída y la rodilla paralizada. Gloria a Dios, aleluya. Ese hermano lo muro no hay con él. Pentecostal está carismático. Eso es tan alucinante. Cuando es bíblico. No estamos diciendo que vamos a hacer eso. Y si hacemos, gloria a Dios. Y si no hacemos, gloria a Dios. Pero no nos vamos a limitar la actitud inocente de un cristiano hacia su Dios. Vamos a leer un poco también. En 1 Corintios capítulo 3. Todo orden y organización es bueno y edificante y bendito si se hace basado en el amor. 1 Corintios capítulo 3. Podemos tener toda la doctrina del mundo, podemos entender toda la doctrina del mundo, pero si no tenemos amor, ella ve la palabra del Señor, que ya yo voy a tener la tapada. La tapada. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y vendiese todos mis, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si no tuviese, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No importa si la doctrina que usted tiene, si no le hace amar a su hermano, a su prójimo, esa doctrina no es sana. Es antibíblico. Es antidios, es anticristo, es anticristiano. Imposible que un cristiano diga, es que un cristiano que dice ser cristiano odia a su hermano o desprecia a alguien, pueda tener el Espíritu Santo ahí. La escatuita. Entonces, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 17 al 21. 1 Juan 4. 1 Juan, capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso es lo que estaba mencionando el hermano en la primera hora, ¿verdad? Cuando somos cristianos, somos representantes de Cristo en la tierra. La única Biblia que lee los mundanos somos nosotros. La gente sin Cristo, sin Dios, impío, tienen Biblia en su casa. Hoy en día, son dos leyes. Y la única Biblia que ellos leen, la única Biblia que leen este barrio, no sé cómo se llama este barrio, San Luis. La única Biblia que ellos están leyendo somos nosotros. Tu vida, tu actitud, mi actitud. Ellos están mirando. Lupa, un mañana de Hegel. Mate, coge la reina, Andrés. En el nombre de la sana, la reina y coba y vaya nada. La peste la vende iglesia. Amén. Cristiano significa pequeño Cristo. Y aprender, ¿verdad? Es una responsabilidad ante Dios. Pequeño Cristo. Cristo y en el mundo. Nosotros somos. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese versículo? También dijo, vosotros sois la luz. Si una luz no se enciende y se pone debajo de una caja. Cuando el cuerpo de la flor, entonces ya hablamos, hay que comer salud de mar y de todo eso. Jesús no nos dijo a nosotros, ustedes tienen que ser luz en el mundo. No, vosotros sois la luz del mundo. Y andéis en la luz. Somos luz. Somos como nuestro Señor. Una responsabilidad como cristiano, seguidor de Cristo. Eso significa seguir a Cristo. Practicar lo que Cristo hizo. Tenemos un modelo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en este caso? Eso tiene que ser nuestro pensamiento. Si le respondo como me está reprochando, o si le respondo como me está tratando, o le trato como él, o tengo que ser diferente. ¿Qué haría Cristo? Cristo diría, cuando a Cristo le crucificaban, cuando a Cristo le pegaban los metales, él callaba. Hoy en el mundo se está recordando la muerte de él. O sea que hoy los católicos están en sus iglesias, está la gente de ahí, están tu lado y la lucha cargo de ahí. Se chapeza la pinoca hija de los colombianos. Hoy hay diferentes colores. Allá no hay ni 30 pulgadas, vea, más que me va a dejar pulveo, allá lo son mi hay tanto de esta y no me hay pañales. O sea, supuestamente los estamos moviendo, que eran pintos ahí, pues no la cobra y que la cobra, ¿verdad? La única cosa que a nosotros ya en el Mongaraía, que hace de nosotros santos, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuando recibimos a Cristo Jesús, arrepentido de nuestros pecados, reconociendo que somos malos, pedimos perdón a Dios, Señor, perdóname, soy un pecador malvado. No merezco tu perdón, pero por tu gracia y por tu misericordia, perdóname. Automáticamente Cristo Jesús entra. Ahí el diablo ya no tiene, no puede tocarte. Va a andar como un león rugiente, queriendo tocarte, pero no puede. Ya estás vacunado. Es un antídoto ante el mal, tener a Cristo. Es una vacuna antidemoníaca. La sangre de Cristo en nuestro corazón. Por eso, sin Cristo, hermanos, cualquier momento de la diabólica, todo jugando de pelota de ping-pong. Entonces, nosotros, dice la Biblia, leemos ahí 4 y dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, que ya te lo lleva, mamá, ahí no estoy con. Yo suelo tener también miedo. Yo suelo pasar por acá a las 6:30, 6:45, saco la olla, oye. ¡Pum! A ver, vamos a hacer la palabra, ajá, no está, ni yo digo, ahí me ha pujado, véngate. Allá, pero a veces nomás me agarra, o sea, aquí llego, ya, pero el señor, perdón. Aquí, señor, aquí me dio que aquí llego, ya, se quedaron llegando a Cristo. ¿Sabes? Ah, cuando que a toparle más a mi ser, ¿por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando amamos, topar a Cristo. A uno de estos que le joder, nada. Luis, dime lo que hemos dicho. Para Luis, dime lo que salva acá. Pero déjate, podemos sacarnos a ver lo que hay, nada más. Tiene temor. Otra dos que ya una cómpete. Hoy vive. O cualquier ruido haya, vaya por allí, lleva en sí castigo. Eso lo han de torturar en la vida. No me han de torturar. Pero cuando amamos, hermano, cuando no tenemos nada contra nadie, tranquilo. No es pensar, yo ya estoy en la cámara, para eso hay cosas más de ley. Ay, ¿cómo? No hay cosas. Vaya cosa, ya seguí adelante. ¿Vale? Entonces dice, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La peña se te pone el versículo 20. Ese es el que vamos. O sea que, entonces, hermano, ese era el versículo clave. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Ah! En el nombre de la sana doctrina, a mí que peñe a Mohandi, a mí que a Mohandi, pero cuando pescar, a mí que saludar, porque mi adoctrina va ahí, güey. Hay que tener cuidado con ese amado, porque él tiene la doctrina de Mike. Sé que algunos de ustedes escucharon. Yo no tengo la doctrina de Mike. Tengo la doctrina de Cristo. Cristo hizo de mí lo que soy hoy. Para mí es un privilegio, como dijo un hermano, pero es para la gloria y la honra del Señor. Entonces, si alguno no ama a su hermano, la Biblia dice, es mentiroso, es la verdad. ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede decir, yo amo tanto a Dios? Pero no puede perdonar, no puede saludar a un hermano de esa iglesia, porque es de otra doctrina. ¿Eso nos enseñó Cristo? No. Vamos a mirar un poco también en Proverbios capítulo 10. Proverbios 10. Versículo 2. Este me gusta mucho a mí, este versículo. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Eh? El odio despierta rencillas. Pero entre esa y oír la pendeja, si sabes cómo te apuntes oír, va, ¿viste? Entonces esa y oír, ¿sabes? El odio despierta rencilla. Me hemos renegado, de mañana a huevo, de voy a ocuparme de con la copa de pamo. Entonces esa y oír, ¿sabes? Ni toma que con la de apoyo, ahí están de oír, de nada, y ahí oír, esa y oír. Entonces el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá multitud de falta. El amor cubrirá todas las faltas, cubrir paiseta todas las faltas. No dice que va a borrar las faltas. Lo que borra las faltas es la sangre de Cristo. Pero va a cubrir las faltas. ¿Qué es falta? Falta son nuestros errores. Cada uno de ustedes, tanto yo como todos nosotros los que estamos presentes, cometemos errores a diario. Pero si yo le amo a mi hermano y le amo, está ya como algo, ese amor que le tengo por él, que está tanto veo su error. Por eso uno dice, el amor es ciego. La verdad es que no es ciego, ¿verdad? Eso se aplica mal nomás. Ya me acuerdo, tu fea, y acá, cuja, el amor es ciego. ¿Cómo es esa tuna, amor? O esa O. Es el nombre del amor. No porque el amor es ciego, no es ciego, dice que allá. Eso es otra cosa. Eso es un amor legal, un amor tonto, ¿va? Con el amor verdadero, ni ¿no? Y no es ciego. Pero cuando nosotros, eso dice, el amor cubrirá todas las faltas. Si nosotros nos amamos aquí, no vamos a dejar de usar una lupa allá está. Ah, mano modesto, me camisa pelo no ando sin esa. Están 10 tailers de peso. O sea que ya no vio dónde. Cuando le amamos a un hermano, su defecto, sea lo que sea. Sinceramente, por eso yo siempre le digo a usted. Yo no sé si le amo demasiado, pero ese fue este y para un baile. Entonces, hasta hoy, no sé, desde octubre creo que estoy igual. O sea, hasta hoy. Mi pertenece, hermano, anda de ser y de ser. Y los defectos que hay, se me busca. Los defectos que hay, yo sé que veo algunos defectos, pero no me afecta. Y los defectos que hay, que veo por algunos hermanos, y justo ahí, le da a buscar y ahí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando amamos a alguien, cubre todas las faltas. Solo andar ya está, y vamos a hacer por más que alguien por estar con joven, no es topar tantito y es hermano. Y eso no es bueno entre nosotros. Dios no quiere que nosotros andemos así. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que estemos unidos, ¿sabes? Ella, que habitemos juntos en armonía. Dios nos llamó en esta ciudad, en este barrio. Tal vez va a traer muchas almas a los pies de Dios. El Señor va a estar trayendo almas. Pero si nosotros no estamos preparados para dar amor a esa gente que está mendigando amor en otros lugares, tal vez puedan llegar aquí para ver, a lo mejor esta iglesia es de Cristo y a lo mejor acá puede haber amor que yo necesito. O sea, si llega acá y ande o ella, yo subo, yo pisa y vaina, a ver, ¿qué van a encontrar nosotros? Dios quiere, hermano, que nosotros nos amemos. Así para que cuando alguien llegue, a un extraño, a un hermano, sea quien sea que llegue acá, podamos, ni a los ejes se vengan de morar y cura. Ni a vos habláis de morar y cura. Ya estar quedado en amor. Eso es lo que Dios quiere. No quiere, Dios no quiere que nosotros estemos todo el mundo ya compacto, vete a más. Si hay otra iglesia, copia y dejé. Amén, hermano, oremos por ellos. Orad por lo que os persiguen y os ultrajan. Si hay una iglesia que os copia, dejé rasgos, que os copia, dejé pele, que os copia más. Gloria a Dios. A menos ya el coño, yo lo copia y dejé. El coño, yo no le copimos a él. Pero nosotros, como cristianos, hermanos, iglesia bíblica, hay vida en Jesús. Somos llamados a amarnos a nosotros. Ese es el mandamiento, esa es la sana doctrina bíblica. En Romanos capítulo 13, ya ayúdanos. Vamos a seguir otra vez en Romanos. Capítulo 3. Romanos 13, 11 al 14. Dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El deseo de la carne es allá contienda y envidia. La carne lo haya posado, envidiaste, ahí ya acepté, ahí ya basté. Yo no sé si ustedes conocen a alguna persona que ya va, que se abarre. Cuando era niño, cuando alguien, por ejemplo, mi abuela, que apenas comíamos, ¿verdad? Y después la mandíbula de su venía, como dice, a ver, ya se primo otro, ¿eh? Otro pecero, ¿cómo anda hasta ahí? Oíla, se primo allá, porque ese es el loco, la abuela, como yo, ya ves, ¿qué? Entonces, ¿cómo lo andas ahí? Oye, este tío más, este tú sabes, muy súper, hacer mis hijos. Entonces, yo te hago mis hijos, de mí, ¿dónde fue eso? De esa, y yo mandé a pisar, más de añadir, yo imagino eso, ya, ya, papá, este año, ya está, anda, un año, anda, hoy la tengo, papá, ya, ya, ya, ya, ya, ahora, ya, vaya, ya, un hermano, hombre, iglesia de allá, cualquier cosa de hacer ya bajando, güey. Mi hermano abajo. ¿De cuál es el de cuál es el posible para el güey? Es un güey ahí. Ya va. Había sido hermano Arnaldo, va a ser nada, no va a ser ese fin, ya va, güey, ya abajo. No, porque hermano Arnaldo, niña que acá hay con ahí, vamos a dejar todo, güey. Y ya va. Esto tiene que salir de nosotros. Nosotros no debemos como cristianos ser así. Si hay algo, por supuesto que el año de mañana yo ya estoy bastante boicola del texto. Más de hermano Javier tengo barba con Ana. De mis musulmanes. Ahora está defecto ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, el que ama, o está con el tigre de barba, hermano, ¿eh? Qué bien que le queda su barba, su barbita. Su cobero, a nadie. Eso tiene que ser, tenemos que verlo lado bueno. Nosotros somos hijos del bien. Nuestro padre es bueno. Dios es bueno. Y nosotros hay que mirar lo bueno. A mí ella puede estar ahí, a ella, y ya está partiendo hoy. Siempre me dice, siempre me dice, ahorita que se te tingo así, y ella, y se irá hacia ti. Hace gente que puede ser peña extinta en el traje. Había sido la serie de efecto de la otra vez. ¿Por qué me ama, mire? Por eso no ve. ¿La escuela Cuba? El Señor me dio una esposa que me ama. El Señor me dio una esposa que me ama. Una familia que me ama, que me apoya. Por eso yo puedo estar fortalecido en el Señor. Tengo una familia detrás de mí que me apoya. Y mi deseo es que tener una iglesia detrás de mí que me apoya. Quiero contar con ustedes, hermanos. Nuestra visión es ganar muchas almas para Cristo. Dejémonos de glorear. Dejémonos de andar mirando defectos. Vamos a orar juntos por los otros. Vamos a trabajar juntos para Cristo. Y que muchas almas el día de mañana puedan llegar aquí a las puertas diciendo, aquí encontré el amor del Señor. Amén. ¿Qué privilegio va a ser para nosotros y qué honra y gloria para nuestro Señor Jesús? Amémonos unos a otros. Ese es el mandamiento, gran mandamiento, que detrás de eso todo lo otro nos sirve si no hay ese amor entre nosotros. Eso es que es mi mensaje, o sea, que el mensaje que Dios me dio. Yo quería traer otro mensaje. El martes ya estaba teniendo un mensaje que se llamaba, yo titulé El Grito de Goliat. Justamente estaba tocando el hermano a ese texto. Pero el viernes apareció otro mensaje. Tal vez ustedes dicen, ¿y cómo es, hermano, usted para traer ese mensaje? ¿Cómo estudia? ¿Dónde? Tal vez uno dice, bueno, solamente está en casa, en su oficina. Donde más Dios me revela mensajes es cuando se trabaja. Te volando de Tejacu Bella, ven. Ahí, a veces, engañando él para Jacu, ahí viene los mensajes. Después ya viene el aspecto de mañana preparado. Así es el Señor obra. Y no crea, hermanos, que el mensaje que sigue, que edifica, son de aquellos hombres grandes en la televisión, en la radio, un día van a dejar de acotar una cosa y vamos a traer a alguien especial, a un doctor en la palabra, o a alguien versado en la palabra, para que no. Por eso hoy les digo ya, estoy teniendo pensado, yo ya puse en mi corazón hace unos tiempos, estoy queriendo hacer, con el permiso ya de los ancianos de la iglesia, una conferencia para matrimonio, para pareja, para matrimonio, exclusivamente para pareja. Ahora todavía no sé la fecha, si alguien tiene alguna fecha buena que me pueda sugerir. Yo quiero hacer esta conferencia. ¿Y a quién le vamos a invitar para esta conferencia? Vamos a invitarle a un especial. Vamos a invitarle a alguien experto al matrimonio que nos venga a invitar esa conferencia. ¿Y quién es ese experto al matrimonio? El creador del matrimonio, al Señor Jesucristo. Vamos a invitarle a él. Que él nos guíe, nos hable acerca del matrimonio. Dentro del mundo, muy poco tiempo, tal vez pueda ser después de la Semana Santa, vamos a tener una conferencia para matrimonio, exclusivamente para parejas. Mita, digo, te digo, porque va a ser para parejas, va a ser un día especial. Le voy a invitar a los caballeros que vengan llegados ese día, porque va a ser un día especial. Así que, hermanos, vamos a estar orando también por ese proyecto, y oremos también por el proyecto del templo, del futuro templo, y que el Señor vaya añadiendo con nosotros almas nuevas que quieran ser salvos. Porque la salvación de los perdidos es nuestra misión aquí. Que otros sean salvos. No solamente para que nosotros nos reunamos los domingos, ay, Paco, ahora se deja para allá, ya que ya se hace. No, que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Conozcan a Cristo como su Salvador. Sean salvos del infierno, del lago de fuego y azufre que está preparado para los que no tienen a Cristo. No es aquellos que no tienen religión, no, aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. Por eso, hermanos, es importante hoy hacer su decisión, recibir a Cristo como tu Salvador personal, enteramente, sinceramente, arrepentido de tu pecado, y Cristo te va a salvar. Cristo dijo, lo que viene a mí, yo no le echo fuera. Así como está, no importa cuánto pecado haya cometido en la vida, Cristo Jesús quiere y puede perdonarte y darte vida y vida. Muchas gracias, hermanos, y vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar nuestra reunión. Las ofrendas, ¿verdad? Ya están todos. Entonces ya los hermanos ya pusieron todo, ya llenaron la casa. Entonces agradecemos a Dios también por la ofrenda de los hermanos. Y vamos a estar orando en este momento. Mientras oremos, si alguien quiere entregar su vida a Cristo, que se asintere con el Señor sabe. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que es la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero más con la boca se confiesa para salvación. Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Señor, por darnos este hermoso día, este privilegio que podemos estar en este lugar, reunidos para estar alabándote, glorificándote, Señor, y también escuchando tu santa y bendita palabra. Porque necesitamos, Señor. Somos tercos, Padre Santo. Por naturaleza, como reconocemos que somos tercos, Señor. Somos caras duras, Padre Celestial. A veces queremos pecar, queremos hacerle malo, Señor. Te confesamos y pedimos que tú nos perdones. que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre Celestial, entendemos. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas y pecados que hemos cometido, Señor, que ayúdanos, Padre Santo, desde hoy en adelante podamos ser mejores cristianos en el mundo, Señor. Podamos ser esa luz en la oscuridad, Padre Celestial, que otros vean en nosotros, Señor, tu carácter, Señor, tu amor, Padre Celestial. Queremos amar a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, Señor. Queremos, Señor, amarle a todos como tú nos amaste a nosotros, Señor. Queremos también nosotros amar. Señor, ayúdanos desde hoy a ser diferentes, Señor, a ser mejores cristianos para alabanza y gloria tuya. Entregamos en tus manos este momento, Señor, nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Que todos los hermanos que han venido en este día puedan salir de este lugar bendecidos, edificados, fortalecidos para seguir adelante, Señor. Que todos puedan llegar bien a sus hogares, Señor. Y que esta semana sea una semana próspera, sea una semana bendecida para cada hermano, Señor. Y que hay personas aquí en este día que están enfermos, Señor. Que tú puedas sanarlos, curarlos, Señor amado. Liberarlos, Señor, de cualquier pensamiento malo, Señor. De cualquier cosa malicia que pueda haber en el corazón de alguien. Tú puedas sanarlo, curarlo completamente, Señor. Y que seas tú glorificado a través de eso, Señor. Queremos ser mejor, queremos cambiar más, Dios. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.